Dame un besito, bocón. Así le dice Mari a su querido novio. Dame un besito, bocón. Bueno, así le dijo Mari a su querido novio, que le diera un besito así con todo su calor. Me estás volviendo loca, repite la María. Bésame noche y día, calmarás mi sed de amor. Nunca besó José como besa Manuel, comentaba María con su compañera fiel. Difícil de entender lo que siento por él. Sentí la diferencia cuando tuve otro querer. Dame un besito, bocón. Dame un beso, bocón, bocón, bocón. Cuando me das un beso se me sube la presión. Dame un beso, bocón, bocón, bocón. Con todo este calor yo ya pierdo la razón. Un beso, bocón, bocón, bocón.